desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Esta es una nueva edición de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde la República Argentina, Ricardo Sánchez, Víctor Vivé, y quien les habla, Esther Letrica. Hoy, como verán, no contamos con la presencia de Ricardo Sánchez, que es el alma mater de nuestro programa, quien en este momento está ausente debido a que va a ser nuevamente papá. Así que aprovechamos para enviarle a la familia Sánchez un cariñoso saludo en nombre de todos los que componemos Radio Cosmos y de, supongo que también de todos nuestros oyentes, que se alegrarán porque Ricardo pase por un momento tan especial y tan lindo como es recibir un nuevo miembro de la familia. Después de las buenas noticias, comenzamos con los temas astronómicos, que siempre son el motivo de nuestro programa. En esta semana, lo más importante ha sido el eclipse de luna del 28 de agosto, que fue el segundo eclipse del año. El anterior, como recordarán, fue el día 3 de marzo. Este ha sido un eclipse visible en su totalidad, sobre todo en la zona del Pacífico. Para los países de Centro y Sudamérica solo fue visible en forma parcial, ya que en muchos casos la luna ya va a estar bajo el horizonte antes de que se complete todas las fases del eclipse. Los que van a tener más suerte, o los que han tenido más suerte, son los países de Centroamérica y el oeste de México, y por supuesto la zona del sur de Chile y alguna zona y del sur de Argentina también. En el resto de Sudamérica solo se lo verá en parte. Eclipse de luna es una muy buena oportunidad para observar los accidentes geográficos de la luna. A simple vista van a ser fácilmente apreciables los mares. La luna se va a ver rojiza debido a la refracción de los rayos del sol en la atmósfera terrestre, y cada eclipse es diferente, algunos son más oscuros que otros, dependiendo de la cantidad de polvo que se encuentre en suspensión en la atmósfera o de las condiciones atmosféricas. Pero esa condición permite apreciar mejor los detalles de la luna. Observando con binoculares y por supuesto con telescopios, se pueden ver muy bien los cráteres y las montañas lunares. Esperamos que nuestros amigos de Radio Cosmos, que hayan tenido oportunidad de hacer estas observaciones, nos envíen sus comentarios sobre cómo les fue con el eclipse y qué fue lo que observaron. Esto pueden hacerlo escribiendo, como siempre, a la dirección Radio Cosmos ARG, por Argentina, @hotmail.com. Los que no hayan tenido suerte por las condiciones climáticas, nubes o problemas similares, no pierdan las esperanzas, porque hay otra oportunidad para observar un eclipse en febrero del año que viene, donde vamos a tener nuevamente un eclipse de luna. Y ahora, aprovechando la ausencia de Sánchez, en nuestro intermedio musical vamos a escuchar rock nacional del bueno, Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, con el tema Esa estrella era mi lujo. Thank you. era todo, pregunté. Soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Nuevamente tenemos que reiterar un tema que tratamos con frecuencia: la desinformación a través de Internet. Internet, que es una herramienta maravillosa y que sirve para comunicarnos, para transmitir, para hacer amigos, para aprender los temas más variados, que permite comunicarnos, como nosotros en este caso, a través de un programa radial o a través del chat o del mail o de los foros, con gente que está en el otro extremo del mundo, también sirve para repartir mucha basura. Y anda circulando por ahí un correo donde se anuncia nuevamente, porque este ya había aparecido otras veces, que Marte se va a ver grande como la luna llena el 27 de agosto. Y bueno, es conveniente que nosotros, los que nos gusta la astronomía, aprovechemos la oportunidad de desmentir en cuanto podamos este tipo de falacias y de fantasías que circulan. Porque la gente que a lo mejor se interesa en este tema después se ve defraudada por un suceso que se lo anuncian como fantástico y que a la larga obviamente no se produce. Entonces, tratemos de hacer docencia, de desmentir estas cosas y de explicar, aprovechando la oportunidad donde se trata el tema de un planeta como Marte y su cercanía o no con la Tierra, de dar la información correcta. Sabemos que Marte se va a acercar a la Tierra en diciembre de este año. Y en esa oportunidad lo vamos a ver muy brillante, más brillante que cualquier otra estrella de nuestro firmamento. Actualmente la Tierra, en su recorrido en la órbita, se está acercando a Marte, que tiene una órbita mayor y por lo tanto hace su recorrido en mayor cantidad de tiempo. Cuando la Tierra se acerca a Marte a una velocidad enorme, 35.400 kilómetros por hora. Una velocidad enorme. En el ratito que estamos tratando este tema, la Tierra y Marte se acercaron 700 kilómetros. Entonces, ambos planetas van a acercarse, pero nunca van a llegar a estar tan cerca como para que se vea del tamaño de la luna llena. La distancia más cercana que se da entre las órbitas de la Tierra y la Luna es 81 millones de kilómetros. Siempre estas historias fantasiosas no sé por qué, tienen más prensa y más difusión y hasta despiertan más interés que a lo mejor alguna noticia realmente importante e interesante sobre temas astronómicos o científicos. Es como, yo a veces me pregunto, ¿no? Tenemos cosas maravillosas en el cielo que podemos ver, ¿y por qué tenemos que inventar algo que no existe? Disfrutemos lo que tenemos, que ya es bastante. Es lo mismo que el tema que surge de los extraterrestres, de si pueden llegar, si pueden venir, si ya están, si no están. Y justamente me encontré el otro día releyendo el libro de Carl Sagan, Un punto azul pálido, un comentario que tiene en una parte justamente sobre si llegaran alguien del espacio, un extraterrestre, alguien del espacio exterior, ¿cómo vería la Tierra y cómo vería a la humanidad y sus inventos tecnológicos y la modificación del planeta Tierra desde el exterior, sin tener ninguna noticia previa de que realmente hubiera una civilización en nuestro planeta? Y se los voy a leer. Esta nota de Carl Sagan se llama Buscando vida en otros lugares, una calibración. Y dice así: en nuestros días, naves espaciales procedentes de la Tierra se han aproximado a docenas de planetas, lunas, cometas y asteroides equipadas con cámaras, instrumentos para medir ondas de calor y de radio, espectrómetros para determinar la composición química y un buen número de otros sistemas. Pero no hemos encontrado indicios de vida en ningún otro lugar del sistema solar. No obstante, hay quien puede mostrarse escéptico respecto de nuestra habilidad para detectar vida, especialmente si se trata de vida diferente a la que conocemos. Hasta hace poco, nunca se había llevado a cabo el test más obvio de calibración: aproximar una astronave interplanetaria moderna a la Tierra y comprobar si somos capaces de detectarnos a nosotros mismos. Dicha circunstancia cambió el 8 de diciembre de 1990. Galileo es una nave espacial de la NASA diseñada para explorar Júpiter, el planeta gigante, sus lunas y sus anillos. Lleva el nombre del heroico científico italiano que desempeñó un papel tan capital en el derribo de las pretensiones geocéntricas. Fue él el primero en considerar a Júpiter un mundo y también quien descubrió sus cuatro grandes lunas. Para llegar a Júpiter, la nave debía pasar cerca de Venus una vez y de la Tierra dos veces, y dejarse acelerar por las gravedades de estos planetas, pues de otro modo no dispondría de la energía necesaria para llegar a su destino. Esta necesidad en el diseño de su trayectoria nos permitió, por primera vez, observar sistemáticamente la Tierra desde una perspectiva extraterrestre. Galileo pasó a solo 960 kilómetros de la superficie de la Tierra. Exceptuando las imágenes que muestran una definición inferior a un kilómetro y las nocturnas obtenidas por otra nave en órbita, la mayoría de los datos recabados por una nave espacial que aparecen en este capítulo, se refiere al libro El punto azul pálido, fueron obtenidos por la nave Galileo. Gracias a ella pudimos deducir una atmósfera de oxígeno, agua, nubes, océanos, hielo polar, vida e inteligencia. La aplicación de los instrumentos y protocolos desarrollados para explorar los planetas al control de la salud medioambiental del nuestro, algo que la NASA está llevando a cabo con ahínco en la actualidad, fue bautizada por el astronauta Sally Ride como Misión al Planeta Tierra. Otros miembros del equipo científico de la NASA que trabajaron conmigo en la detección de vida en la Tierra por la nave Galileo fueron el Dr. Thompson de la Universidad de Cornell, Robert Carlson del JPL, Donald Guter de la Universidad de Iowa y Charles Hort de la Universidad de Colorado. El éxito que obtuvo la misión en su sondeo de la Tierra, sin efectuar suposiciones de antemano acerca del tipo de vida que podía tratarse, incrementa nuestra confianza en que el resultado negativo que ha arrojado hasta ahora la búsqueda de vida en otros planetas es altamente significativo. ¿Es este razonamiento antropocéntrico, geocéntrico, provinciano? No lo creo. No nos limitamos a buscar la biología que conocemos. Cualquier pigmento fotosintético extendido, gas en fuerte desequilibrio con el resto de la atmósfera, transformación de la superficie mediante modelos altamente geometrizados, constelación de nubes en el hemisferio nocturno o fuente no astrofísica de emisión de radio, revelaría la presencia de vida. Naturalmente, en la Tierra hemos hallado solamente nuestro tipo de vida, pero muchas otras clases habrían sido detectables en otros lugares. No las hemos encontrado. Esta exploración del tercer planeta refuerza nuestra conclusión provisional de que, de todos los mundos del sistema solar, solamente el nuestro ha sido agraciado con la vida. No hemos hecho más que empezar a buscar. Quizá la vida se esconda en Marte o Júpiter, Europa o Titán. Puede que la galaxia esté llena de mundos tan ricos en vida como el nuestro. Es posible también que estemos a punto de efectuar esa clase de descubrimientos. No obstante, en los términos del conocimiento actual, en este momento la Tierra es única. No hay otro mundo del que hoy se sepa que alberga ni un triste microbio, y mucho menos una civilización tecnológica. Estas son las conclusiones a las que llegó Carl Sagan hace unos cuantos años. Las circunstancias no han cambiado demasiado. Se han hecho exploraciones de mundos distantes como Saturno, las lunas, su luna Titán, que se está estudiando en este momento, se estudiaron las lunas de Júpiter y se investigan numerosos planetas extrasolares que se van descubriendo con las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Pero hasta ahora seguimos con la misma conclusión que tuvo Carl Sagan hace 10, 15 o 20 años. La Tierra de momento es única. Y para concluir, vamos a escuchar otro poco de rock nacional con un tema cuyo título se refiere un poco a lo que estuvimos charlando: Entre el cielo y la tierra, por Sky Benison. Rema sin pestañear. en la orilla del tiempo hacia la eternidad. Breve como un suspiro, la vida se va. Voy navegando el espacio, la barca ya partió. En este mes de agosto se cumple el 30 aniversario de las naves Voyager. Estas naves fueron lanzadas en agosto de 1977 por la NASA y fueron las naves que llegaron más lejos en el sistema solar de todas las que fueron construidas por el hombre. En este momento ambas están en el confín del sistema solar donde termina la heliopausa. La heliopausa es el lugar donde el viento solar comienza a perder velocidad y a ser frenado por los vientos intergalácticos. La Voyager 2 se lanzó con un cohete Titán Centauro el 20 de agosto de 1977. Y 16 días después se lanzó la Voyager 1. Lo curioso de las naves Voyager es que la idea de lanzar estas naves surgió cuando Garry Flandro, que era un ingeniero que trabajaba en el Jet Propulsor Laboratory, descubrió que se daban las condiciones para enviar una nave que, pasando por Júpiter, se acelerara y lograr alcanzar todos los otros planetas del sistema solar exterior. Y con lo cual se lograba con una sola nave explorar Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y hasta el lejano Plutón, ahora pobre, degradado a planeta enano. Todo el tour por todos estos planetas duraría 12 años. Esta era una oportunidad imperdible, porque estas condiciones de las posiciones relativas de los planetas se volvía a repetir recién en 176 años. Con lo cual, se trabajó contrarreloj y también, como suele pasar en estas ocasiones, esforzándose con el presupuesto para lograr tener una nave que pudiera ser lanzada mientras estuviera abierta, como se dice en la jerga, la ventana de lanzamiento, o sea, que se mantuviera la oportunidad. Y por suerte se lanzaron las dos naves, las dos Voyager, con éxito, recorrigieron cantidad de información, mandaron fotografías y siguieron funcionando ya después de cumplida su misión primaria, que era recorrer estos planetas en los confines del sistema solar. Y aún hoy en día seguimos recabando información enviada por la Voyager. La Voyager 1 está a una distancia de 103 unidades astronómicas, que les recuerdo, una unidad astronómica es la distancia que nos separa la Tierra del Sol, y que son 150 millones de kilómetros. Así que saquen la cuenta, la enorme cifra, que son 103 unidades astronómicas. Y la Voyager 2 está a 83 unidades astronómicas, también muy lejos. Diariamente, ambas naves, como les decía, transmiten información que llega a la Tierra y que es recogida a través de tres antenas. Una es una enorme antena de 70 metros de la Deep Space Station, que está en Goldstone, California. La otra está en Madrid, en España, y la tercera está en Canberra, Australia. Dada la rotación de la Tierra, cualquiera de las antenas va recogiendo toda esta información, que es una señal muy, muy débil. La señal que viene de la Voyager 1 tarda 14 horas 12 minutos en llegar, y la que viene de la 2 tarda 11 horas 24 minutos en llegar a la Tierra. Y el avance de la tecnología en estos 30 años permite que, a pesar de lo débil que es la señal que se emite desde esa enorme distancia, todavía se pueda ir recibiendo, almacenando y decodificando esa información, que en este momento es invaluable porque está informando sobre una zona del espacio que ya prácticamente es fuera de nuestro sistema solar. Pero las naves Voyager no solamente envían información a la Tierra sobre lo que van descubriendo en nuestro sistema solar, sino que también llevan información sobre la Tierra. En ellas se pusieron un disco fonográfico. En esa época no estaba todavía la tecnología de los MP3 y demás, y pusieron un disco recubierto de oro, que es un material muy noble, protegido con para que durara en el espacio. Y en él se pusieron, entre otras cosas, saludos en 56 idiomas humanos y un lenguaje de ballenas. Se hicieron en unos 12 minutos de duración una grabación con los sonidos de la Tierra, que incluían el sonido de un beso, el llanto de un bebé, hasta el registro de un electroencefalograma de una joven enamorada. En fin, música, imágenes de ciencia, de la civilización, del hombre, el famoso dibujo de Da Vinci de la anatomía humana representada dentro de un círculo y sus proporciones. En fin, además música de todo el mundo, de distintos orígenes, de música oriental, música occidental, canciones, en fin. Lo enviaron sin demasiada esperanza de que alguien lo recoja, porque el espacio realmente está muy vacío, las distancias son enormes, y a pesar de que la nave va a seguir cruzando el espacio por siempre, que se cruce con alguien que la recoja y vea eso y lo interprete, está bastante cercano a lo imposible. Pero de cualquier manera, siempre me acuerdo que Carl Sagan decía que, como habían mandado estos exploradores y no tenían un humano que fuera con ellos, lo menos que podían hacer era mandar un saludo, y esa es su manera de mandar un saludo a quien pudiera encontrarlo. Los Voyager evidentemente estaban bien construidos y siguen su camino y siguen mandando información, y se calcula que van a seguir funcionando hasta el año 2015, donde ya ahí se les acabaría el combustible, que es plutonio, que alimenta las celdas de los equipos, y bueno, ya ahí no podría enviar más información, pero eso no impide que continúe su viaje a las profundidades del espacio. Así que en este agosto estamos festejando los 30 años de las dos primeras naves que se lanzaron al espacio exterior. Ahora vamos a escuchar otro poco de música para hacer un intervalo, y en este caso vamos a oír a un conjunto de rock nacional, de unos chicos muy jóvenes que recién empiezan y que nos van a cantar una canción que seguramente para los amigos de Radio Cosmos de México, para la gente de México, va a ser conocida, porque es una canción del Tri que se llama Las Piedras Rodando, y el conjunto es un conjunto argentino que se llama Bajo Presión. Yo siempre fui una lacra y vos en el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y vos y yo algún día nos tendremos que encontrar. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que hiciera yo. Competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y vos y yo algún día nos tendremos que encontrar. Mientras tanto cuídate, que te bendiga Dios. Thank you. Buenas noches, amigos. Les habla Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y los temas que voy a tratar hoy son... ¡Shh! ¿Escuchan eso? ¿Es el llanto de un bebé? No será el nuevo bebé que tiene Ricardo, ¿no? Escucha vos, seguro que es el bebé que tiene Ricardo. No sé si Esther ya les contó, supongo que sí, que Ricardo tiene un hijito nuevito, recién nacido. Y por supuesto, desde el programa lo saludamos con mucho cariño a Ricardo y dándole una gran felicitación y, ¿por qué no?, un gran aplauso. Bueno, muchas felicitaciones, Ricardo, por este nuevo nacimiento. Y pasando al nuevo tema que me gustaría charlar, es acerca del sonido. Según la Wikipedia, dice que el sonido es una sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio de un medio elástico, normalmente el aire, debido a cambios rápidos de presión generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el vacío. Por ello, para que exista el sonido, es necesaria una fuente de vibración mecánica y también un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso, a través del cual se propague la perturbación. El aire es el medio transmisor más común del sonido, al menos para nosotros los seres humanos, ya que el sonido se está propagando en todo momento por toda clase de medios. Por ejemplo, cuando escuchamos un sonido que se origina del lado opuesto de una pared, nos llega a través del aire, pero ha tenido que atravesar el medio sólido que representa la pared para llegar a nuestros oídos. Así que todo el tiempo estamos escuchando sonidos que han tenido que atravesar diversos medios antes de llegarnos por el aire. La velocidad de propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo a una temperatura de 20 grados centígrados. De los elementos o detalles importantes de la definición del sonido, dice que este se tiene que o se transmite a través de algún tipo de medio y que no puede ser transmitido a través del vacío. Bueno, resulta que han descubierto que el sol emite sonido y que la Tierra vibra al mismo ritmo de esa vibración sonora que genera el sol. Pero esto parece algo imposible porque en teoría existe vacío entre el Sol y la Tierra. Además hay una gran distancia, pero han descubierto esto, que el Sol y la Tierra están vibrando al unísono. Lo han descubierto a través del satélite Ulises, que es un satélite que se encuentra en órbita alrededor del Sol y que lo hace de polo a polo, y este satélite fue lanzado en 1990 para estudiar el Sol. Pero ustedes se preguntarán cómo está ocurriendo esto de que la vibración sonora llega hasta la Tierra y que la Tierra también vibre al unísono junto con el Sol. Resulta que entre la Tierra y el Sol no existe un vacío total, ya que estas ondas o estas oscilaciones llegan a través de lo que se denomina el viento solar, que son partículas que nos llegan desde el sol, y ese sonido se transmite a través de ese medio que no es denso, pero logra hacer llegarnos ese sonido. También se estarán preguntando por qué no podemos escucharlo, porque resulta que ese sonido tiene una vibración de, o una frecuencia mejor dicho, de entre 100 y 5000 microhertz, donde un microhertz corresponde a una vibración cada 278 horas. Para que nuestros oídos puedan captar ese sonido, la vibración tiene que ser a una mayor frecuencia que esta. Así que ahora sabemos que nosotros nos estamos moviendo o vibrando al ritmo del sol. Estrella a la velocidad de una bala deja un enorme surco en el cielo. El explorador de evolución de la galaxia de la NASA ha observado una cola similar a la de los cometas, sorprendentemente grande, tras una estrella que surca el espacio a velocidades supersónicas. La estrella, llamada Mira, por la palabra en latín para maravilloso, ha sido una de las favoritas de los astrónomos durante unos 400 años. Es una estrella gigante roja antigua que se mueve rápidamente y arroja masivas cantidades de material de su superficie. El explorador de evolución de la galaxia, situado en el espacio, escaneó la popular estrella durante su investigación en curso de todo el cielo en luz ultravioleta. Los astrónomos advirtieron lo que parecía ser un cometa con una descomunal cola. De hecho, el material que sale de Mira forma una estrella de 13 años luz de largo, o unas 20.000 veces la distancia de Plutón al Sol. Nunca se había visto algo semejante alrededor de una estrella. Me quedé impactado cuando vi por primera vez esta enorme y completamente inesperada cola tras esta bien conocida estrella, dijo Christopher Martin, del Instituto Tecnológico de California en Pasadena. Era sorprendente cómo la cola de Mira repetía a las enormes escalas interestelares de las estrellas, de las estelas de los aviones de propulsión a chorro, o de las estelas de turbulencia dejadas por una lancha motora. Martin es el investigador principal del explorador de evolución de galaxias y autor principal de un artículo de Nature que aparecerá acerca del descubrimiento. Los astrónomos dicen que la cola de Mira ofrece una oportunidad única de estudiar cómo las estrellas como nuestro Sol mueren y finalmente siembran nuestros sistemas solares. Conforme Mira sigue volando, su cola arroja carbono, oxígeno y otros elementos importantes necesarios para las nuevas estrellas, planetas y posiblemente incluso para la formación de la vida. Este material de la cola, visible ahora por primera vez, ha estado liberando durante los últimos 30.000 años. Este es un fenómeno completamente nuevo para nosotros y aún estamos en el proceso de comprender la física que lo envuelve, dijo el coautor Mark Seibert del Observatorio de la Institución Carnegie de Washington, en Pasadena. Esperamos ser capaces de leer en la cola de Mira como en un libro para aprender toda la vida de la estrella. Hace miles de millones de años, Mira era similar a nuestro Sol. Con el tiempo, comenzó a hincharse en lo que llamamos una gigante roja variable, una estrella inflada y pulsante que periódicamente aumenta su brillo, lo bastante como para verla a simple vista. Mira finalmente expulsará todo el gas que le quede al espacio, formando una cobertura de colores llamada nebulosa planetaria. La nebulosa se apagará con el tiempo, dejando solo en el núcleo extinguido de un núcleo extendido de la estrella original, que entonces será conocido como enana blanca. Comparada con otras gigantes rojas, Mira viaja inusualmente rápido, posiblemente debido al impulso gravitatorio de otra estrella o u otras estrellas por la que ha pasado a lo largo del tiempo. Ahora mismo vuela a 130 km por segundo. Corriendo junto a Mira hay una estrella pequeña y distante que se piensa que es una enana blanca. La pareja, también conocida como Mira A, gigante roja, y Mira B, orbitan lentamente una alrededor de otra mientras viajan juntas en la constelación de la ballena a 350 años luz de la Tierra. Además de la cola de Mira, el explorador de evolución de la galaxia también descubrió un arco de choque, un tipo de acumulación de gas caliente frente a la estrella, y dos sinuosos flujos de material saliendo del frente y la espalda de la estrella. Los astrónomos piensan que el gas caliente del arco de choque está calentando el gas que sale de la estrella, provocando su fluorescente luz ultravioleta. Este material brillante entonces se arremolina tras la estrella, creando una estela de turbulencia en forma de cola. El proceso similar al rastro dejado por una lancha motora o el rastro de humo de una locomotora de vapor. El hecho de que la cola de Mira solo luzca en luz ultravioleta podría explicar por qué otros telescopios no la han visto. El explorador de evolución de galaxias es muy sensible a la luz ultravioleta y también tiene un campo extremadamente amplio de visión, permitiendo escanear el cielo en busca de actividad ultravioleta inusual. Es sorprendente descubrir una característica tan importante y grande en un objeto que ha sido conocido y estudiado durante más de 400 años, dijo James Snell. Esta es exactamente el tipo de sorpresa que viene de una misión de investigación como el explorador de evolución de la galaxia. Caltech lidera la misión del explorador de evolución de la galaxia y es responsable de las operaciones científicas y el análisis de datos. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, también en Pasadena, dirige la misión y construye los instrumentos científicos. Caltech dirige el JPL de la NASA. La misión fue desarrollada bajo el programa de exploradores de la NASA, dirigida por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Los investigadores, patrocinados por la Universidad de Yonsei en Corea del Sur y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, colaboran en esta misión. Con el siguiente tema doy comienzo a una sección que me gustaría incorporar, que es la biografía, me resultó difícil pronunciarlo, de algunas personas interesantes en la física, la astronomía y la astrofísica. Y hoy comenzaré con Lise Meitner, que nació en 1878, falleció en 1968, fue una física austríaca nacionalizada sueca. Nació en Viena el 7 de noviembre en el seno de una familia judía y se convirtió posteriormente al cristianismo. Estudió en las universidades de Viena, donde ingresó en 1901 y se doctoró en 1907, y en Berlín, donde ingresó para seguir las clases de Max Planck, donde permaneció junto con Otto Hahn en la investigación que duró más de 30 años, con quien descubrió el Protancio en 1918. Fue profesora del Instituto de Kaiser, Universidad de Berlín, desde 1926 hasta 1933. En 1938 abandonó Alemania y se unió al personal de investigación atómica del Instituto de Mainzekvala, Universidad de Estocolmo, en donde establece contacto con su sobrino, Otto Fritsch. Con la contribución de Otto Hahn, Meitner y Fritsch produjeron el primer ejemplo de fisión nuclear. Es conocida por su investigación sobre la teoría atómica y la radiactividad. Sin embargo, a pesar de allanar con su descubrimiento de la obtención del punto de fisión del el camino a Otto Hahn, premio Nobel de Química, nunca fue reconocida como coautora por ser judía. Sin embargo, recibió un cierto reconocimiento por sus contribuciones a la física en 1966, cuando le concedieron el premio Enrique Fermi de Estados Unidos. Sugirió la existencia de la reacción en cadena, con lo que contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. En su honor, se nombró meitnerio al elemento químico 109. Lise Meitner murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968, quedándonos de ella el descubrimiento del punto de fisión nuclear y su constante lucha por ser reconocida como científica y mujer. Bien amigos, esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima intervención. Ya saben que pueden escribirnos a radiocosmosargentina@hotmail.com. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Esto ha sido el final de nuestro programa de hoy y nos despedimos, de, como siempre, desde el sur, en la República Argentina. Hasta la próxima.